amigos quieren estar en tu vida para siempre. Tú y ella se aman tanto, no arriesgues más. No permitas que sus canas te arruguen tan temprano. Pero es tiempo que te dejen, no arriesgues más. No permitas que sus fracasos te arrastren y te maten.